Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Os saludamos desde aquí, desde el estudio de Radio Alhama en internet. Y bueno, vamos a comentar ahora un par de artículos que hemos visto publicados en alhama.com. Sí, en la sección Revista de Prensa, de otros medios. Exacto. Son textos que vienen de la prensa provincial, concretamente de Granada hoy. Y la verdad es que ofrecen una visión interesante de Alhama desde fuera. Ponen el foco sobre todo en la riqueza histórica, cultural... Muchísima riqueza, sí. Aunque también deslizan como una sensación de, bueno, de cierto abandono por parte de las instituciones, ¿no? Algo comentan, sí, pero vamos, el mensaje principal es el valor patrimonial tan enorme que tenemos aquí. Totalmente. Fíjate que uno de los artículos habla de, ¿cuántos eran? 16 monumentos visitables. 16, casi nada. Y bueno, recuerdan que Alhama Alhama es conjunto histórico-artístico. Claro, es que eso ya te da una idea de la densidad histórica que hay aquí. Es que la historia se palpa. Repasan desde la artigía romana hasta la aljama árabe, claro. El nombre lo dice todo, ¿verdad? Aljama, el baño, ligado directamente a las aguas termales. Que son uno de los grandes, grandes atractivos, sin duda. Y los artículos profundizan en eso, en los baños. Detallan que hay restos romanos, de la época de Augusto, pero la joya, digamos arquitectónica, es la sala árabe del siglo XIII. Espectacular, con esos arcos de herradura califales. Esos, sí, sí, que recuerdan mucho a Córdoba, y por eso es bien de interés cultural. Claro, tiene la máxima protección. Y la historia del agua termal no se queda ahí, porque luego en el XIX tuvo otro auge, ¿no? Como balneario. Efectivamente, venía nobleza europea y todo. E incluso, fíjate qué curioso, con el terremoto de 1884. El famoso terremoto. Pues resulta que afloró un manantial nuevo. Parece que el agua siempre encuentra la forma de salir en Alhama. Es increíble. Pero como decíamos, no solo son los baños. El patrimonio monumental es que es mucho. Muchísimo. Destacan varios imprescindibles. Por ejemplo, la Iglesia Mayor de Santa María de la Encarnación. Imponente. Esa mezcla de gótico y renacimiento. Gótico-renacentista, sí. Impulsada además por los reyes católicos, justo después de la conquista. Y mencionan también la Casa de la Inquisición, aunque... Sí, ahí matizan. Dicen que la fachada es gótica isabelina, del 16, una maravilla, pero que la función como tal, como sede de la Inquisición... No está documentada, ¿no? Eso es, no hay pruebas claras, pero el edificio está ahí, y es espectacular. Y otro edificio que habla de la importancia que tuvo Alhama es la Real Cárcel. De 1674. Que hubiera una Real Cárcel indica el estatus que tenía la villa en esa época. Claro, y el Hospital Real, también de los Reyes Católicos. Y ojo al dato que dan, el primer hospital de sangre del Reino de Granada, justo después de la conquista. Eso te habla del papel estratégico de Alhama. Desde luego. Y luego están las mazmorras nazaríes. Esas sí que son particulares. Muy curiosas, sí. Cavidades en la roca del siglo XIII. Que se usaron primero como silos para grano. Y luego como presiones. Un vestigio muy físico de la época nazarí, más allá de los baños. Y el castillo, aunque sea del XIX. Se levanta sobre la antigua alcazaba árabe. Mantiene esa posición, esa idea de fortaleza. Porque Alhama fue clave militarmente. Lo recuerdan los artículos. Plaza fuerte nazarí, importantísima. Su caída en 1482 fue un antes y un después en la Guerra de Granada. Y siglos más tarde, otra vez protagonista en la Guerra de la Independencia. Contra los franceses, sí, que fue devastador. Destruyó muchísimo. Pero también destacan la capacidad de Alhama para recuperarse, con ayuda de toda España y el apoyo del rey Alfonso XII. Así que, en resumen, lo que nos dicen estos artículos de Granada hoy es que Alhama es, bueno, un tesoro. Un tesoro patrimonial, histórico, natural también. Una riqueza enorme que, como apuntaban ellos, quizás necesitan más atención. Un buen toque de atención, sí. Y una valoración desde fuera que siempre viene bien. Pues con este repaso a cómo nos ven desde la prensa provincial, terminamos este comentario por ahora. Eso es. Nosotros continuamos aquí en Alhama Comunicación preparando más información. Siempre bajo la atenta mirada de Juan Cabezas en el control técnico. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.